DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Segundo trayecto en este recorrido a través del Club de los 27. Personas que murieron a sus 27 años e hicieron, muy jóvenes, historia. A finales de 1966 se mudó a Inglaterra Jimi Hendrix, en donde tocó con su banda The Jimi Hendrix Experience. En meses ya tenía canciones en el top 10. Una de esas canciones era la que vamos a escuchar, Hey Joe. Janis Joplin, en el 64, se retiró de la Universidad de Austin, Texas. Estudiaba arte. Empezó a tocar con Jorma Kaukanen. En ese periodo de su vida conoció las drogas y arrancó su decadencia. Ya pesaba 35 kilos. Down to shoot my lady. 1966, arrancan The Doors. Primero con pequeños toques en Los Ángeles, su fama creció cuando tocaron en el célebre Whiskey a Go Go, el bar de Los Ángeles. En 1991, Nirvana ya era reconocida en la era musical. La banda fue censurada por almacenes como Kmart o Walmart, principalmente por el arte que había en sus discos. The Doors, The End. Nirvana, All Apologize. Again.

La primera canción de su álbum es la que vamos a escuchar, Rehab, y luego un poco de Voodoo Child. Ese Voodoo, Jimi Hendrix, pionero en el uso del pedal con el wah-wah de la guitarra, primero en usar efectos phaser estereofónicos en sus grabaciones. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Tres veces nominado al Oscar, el director Wes Anderson. Vienna, Berlín, Axis, and then Prague and Budapest. Presidente del Partido Social de Túnez, Monder Tabet. Pour remarquer que la nouvelle constitution. Del Centro Andaluz de Biología, José Luis Gómez Escarmet. La obesidad se debe al consumo desmesurado de grasa. La cantante y compositora Jane Ira Bloom. From my work with NASA, I learned that. Protagonista de Nymphomaniac, Stacy Martin. I really trusted Lars, and I've always really loved his film. La primera dama de Perú, Nadine Heredia. Que este gobierno salga lo mejor posible. Astrofísico español, Javier Armentia. Que las zonas oceánicas, pues todavía menos, ¿no? La cineasta israelí, Vanessa Lapa. Something important out of it. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Con Génesis tú tienes el poder. ¿El poder para que un camaleón como yo pueda deslumbrar con su piel al resto del mundo animal, siendo el centro de todas las miradas sin pasar desapercibido? ¿Azul, rojo, amarillo, verde? No. Eso todavía no. Pero tienes el poder de personalizar tu seguro de coche eligiendo las coberturas que mejor se adapten a ti. ¿Así de fácil? Entra en Génesis.es y paga solo por lo que necesitas. Recuerde, a esta hora usted sintoniza W Radio en Bogotá, 99.9 FM, 690 AM. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Logró consagrarse como la ganadora del Campeonato de España de atletismo en la modalidad de heptatlón. Por eso, Evelis, la invitamos en esta tarde de historias de grandeza en la hora del regreso. Buenas tardes. Ella estaba muy encima de la competencia y eso, pero llegamos bien allá. El director del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira, el profesor Carlos Eduardo López. Buenas tardes, ¿cómo están? El hallazgo es muy importante. No es fácil hacer este tipo de hallazgos. Enola Holmes tiene drama, comedia, aventura, misterio. Estamos hoy con Henry Cavill. Henry Cavill, thank you very much for joining us today at W Radio. I'm very well, thank you, very well. Then I read the script and I really enjoyed it. Obviously, Millie Bobby Brown playing the lead and then Harry Bradbeer directing. It was a no-brainer for me, an easy yes. La semana que comienza, por favor, permita que en las tardes seamos nosotros quienes le acompañemos en La Hora del Regreso. Central Gourmet, el paseo gastronómico donde a los sabores les darás like. Conócelo en Plaza Central, calle 13 con carrera 62. Las noches de W Radio son más divertidas. Música, entrevistas mediocres y producción de bajo presupuesto. Y otras cositas. Es el Late Show, porque más vale tarde en la noche que nunca. Lunes a viernes, 7 a 11 de la noche. W Radio. Tenemos todo listo para este fin de semana. La mesa puesta, los invitados, el café, los panes y todo para que usted venga y se sienta encantado con nosotros. ¿Qué tan adictos somos al internet? Dios mío, el dilema de las redes sociales al descubierto en un documental. Hablaremos con su director. La música con Fito Páez. Noticias, libros, lugares, entrevistas. ¿Quién es una de las feministas mexicanas más importantes de todos los tiempos para la revista Time? Las Brujas del Mar. Y la historia real de las composiciones especiales de Paquita la del Barrio. Los invitamos sábado y domingo desde las 7 de la mañana. W Fin de Semana, donde le damos un giro a las noticias a través de las historias. Arriba, perdida entre colinas, se yergue la ciudad mágica, inclinada sobre el vacío. Sus torres invaden el reino de los dioses. Más allá, navega una luna brillante por el cielo de otoño despejado. Pero abajo queda el mundo, oscuro por la lluvia fina como niebla de primavera. Un dragón del cielo se abalanza hacia abajo. Las nubes se levantan para formar su tronco. Como el tigre vuelve a su risco, el viento pasa raudo por entre los árboles. Quiero a este monje que habita en el monte, tan fiel a sus tareas. En el rito del anochecer, las lámparas prestan calor a su canto solitario. Qué profundamente silencioso es el templo de Tao, ilimitado e infinito. Es el lugar de residencia de lo divino. El salón de luz es amplio y alto, también reverenciado con silencio. Árboles con hojas coloreadas están creciendo y extendiéndose. Olvidado de las palabras, paseo y descanso aquí. He descartado el mundo de la fama y la ganancia. Qué elegante el sol de la mañana. brillando sobre las balsas y los aleros. Qué frescas son la terraza y la laguna después de la lluvia. Quemo incienso para romper el profundo silencio y bebo el agua del arroyo y me relajo con alegría. Penetro las maravillas de Tao y canto los antiguos sutras. Cuando mi mente está cómoda, mi espíritu está alegre. Cuando se obtiene el entendimiento, no queda nada por comprender. ¿Quién puede decir que el reino del Tao está lejos nuestro? ¡Qué tranquilo es! Como al comienzo del cielo y la tierra. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. 1967, Janis actuaría en el Festival de Monterrey junto a Jimi Hendrix. En esa presentación, Joplin impresionó a los asistentes. ¡Qué voz tan potente! 9 de diciembre de 1967, mientras quedaba en un concierto en New Haven Arena en Connecticut, Jim Morrison fue detenido por la policía. Es el primer artista de rock en ser arrestado en el escenario. Cry Baby y Light My Fire. Come on.

day is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Historia que en 1991 se conocería con Courtney Love, Kurt Cobain. En el otoño de ese año fueron vistos con frecuencia en el 92 mientras Nirvana se presentaba en Saturday Night Live. Courtney Love descubrió que estaba embarazada. En el 2009 Amy se ganó la entrada a la edición del Guinness Record por la mayoría de premios Grammy ganados por una artista británica, incluyendo el mejor álbum. Morrison tuvo diversos problemas con la ley, siempre perturbación del orden público o narcóticos. Cerramos con tres canciones: Lithium de Nirvana, Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse, y The Doors, People Are Strange. So happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go here's Sunday morning, 'cause every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. So lonely, that's okay, shake my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. That we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.